Everybody's ready in the theater. Take a seat, the show began. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Muy buenas noches, queridísimo personal. Esperabas que llegase este momento y ya estamos aquí, súper bien acompañados esta noche. Y es que eso de que cada vez más podamos retomar las entrevistas en la casa de Eddie nos llena de júbilo. Te saluda Juan Carlos, como cada lunes, desde los micrófonos de LH Magazine y, cómo no, el inigualable hombre flaco. Pues nada, buenas noches, como todos los lunes acá a las 10 de la noche, hoy con gente, con mucha gente. La verdad que con Alubino nos hemos pasado el tema porque esto está overbooking total. Mucha gente, buenas noches. Que, a ver, ya después ya hacemos la presentación oficial, los tratamos con cariño o no. Venga. Sí, decíamos que muy buen acompañados hoy. Y es que para remediar los efectos adversos de la pandemia en nuestras mentes, hay quien recurre a los amigos o a la familia, o al Tinder, o se va al psicólogo. Todas ellas opciones muy respetables, claro que sí, pero también hay quien agarra una guitarra y se viene a la casa de Eddie a charlar con nosotros y a tocar unas canciones. ¿Es la opción adecuada? Nosotros solo podemos respetarlos y quererlos, por supuesto. No nos hacemos responsables de nada. Señores, señoras de Los Fishes, buenas noches. Como decía el hombre flaco, procederemos con las presentaciones formales después de que suene este Blowing. We'll be right back. Blowing, el tema que abre el primer EP, el único trabajo discográfico hasta la fecha de los Lost Fishes. Señor Fabrizio Mazzetto, creo que no lo he dicho bien. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Lo ha dicho bien? Lo ha dicho bastante bien, ¿eh? No te quiero... lo han dicho peor, ¿no? Sí, no, recientemente me he tenido que volver a pedir la tarjeta sanitaria porque se habían equivocado con el apellido. Bastante bien ha salido. Bien, muy bien. Cristina Díaz. Ese es fácil. Díaz. Encima es más fácil. Es que ni eso lo digo bien. Muy buenas noches, bienvenida. Reciente incorporación de los Lost Fishes y jefa de comunicación, por lo que he visto. Jefa de comunicación. Sí, lo digo porque habéis enviado un vídeo que hemos puesto en nuestro Instagram y en el vuestro, en el que eres la protagonista. Claramente, ¿no? Soy la única, de hecho. Femenina, me refiero. La mujer más guapa del grupo. Sí. Alessandro Aramu. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, acércate un poquito más al micrófono, que la gente te quiere oír. Quiere escuchar al bajista, quiere escucharlo bien. Sí. Buenas noches. Señor Javier Sánchez, batería, hoy caja, de los Lost Fishes. Buenas noches, efectivamente, batería y hoy cajón. Y Luis Manzano, tú vas a tener que estirar el cuello un poquito más. Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, como decíamos, único trabajo discográfico, EP, este ecléctico EP, que representa a un grupo ecléctico con muchas influencias como Lost Fishes. ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo le dais una línea de coherencia, de continuidad al trabajo que hace Lost Fishes? Pues la verdad que coherencia ninguna. Aquí es lo que salga. Por lo general, la línea que ha marcado el grupo desde el nacimiento es la total y absoluta carencia de individualidades. Por lo tanto, damos voz a cada uno de los integrantes del grupo a la hora de componer y a la hora de sacar nuevos temas, tanto a nivel de letra como a nivel de música. Y teniendo en cuenta que también tenemos un gusto musical bastante distinto dentro de lo que es el rock, ¿no? Pero cada uno tiene sus grupos favoritos dentro de... Sandro, perdón. Y entonces sí, lo que sale es muy ecléctico, desde la elección de los idiomas en los que cantamos. ¿Cantáis en tres idiomas? Claro, de momento, sí, claro. Sí, nos gustaría próximamente hacer un texto en francés. Eso te gustaría a ti. Un saxofón. Eso todavía no lo hemos hablado. ¿Cuál es? Tres idiomas, italiano, obviamente, español, inglés. Inglés, claro. ¿Y el cuarto están estudiando cuál es? Hombre, yo preferiría gallego de momento. Bueno, portugués. Antes del francés, pero... El francés, ¿no? El francés es el quinto. El francés. Hay que empujar mucho la fuerza europea en este momento, que sí. Hace falta un empujón a toda Europa. Sí. Bueno, el empujón le han dado, por ejemplo, ahora además al rock and roll dentro de Europa, los amigos italianos que han grabado, que han ganado. Ah, sí, por supuesto. Y a lo mejor, yo pienso que los Lost Fishes podéis ir al próximo Eurovisión, así a lo mejor España no queda entre los tres últimos, aunque tengamos que repartir el premio, España-Italia, ¿no? Mejor un premio repartido que hacer el ridículo, ¿no? Sí, si hay, perdón. Si hay posibilidad de hacer un grupo de neoancianos, pues sí, participaremos. Estamos un poco adelante con la edad para ir Lo hacemos en francés, ¿vale? En idioma francés. Eurovisión en francés. Lo que pasa es que dicen que trae mucha mala suerte lo de la Eurovisión. Sí. Todos los que van ahí terminan... Después, sí, ¿no? Sí, ya, sí. Vamos a ver los Maneskin ahí. Bueno. ¿Cuánto hay de en los Maneskin? Bueno, es un grupo que lleva rock and roll haciendo tiempo. ¿Cuánto veis aquí de marketing? ¿Te refieres a cuánto... ¿A cuánto pesa el marketing en el éxito de los Maneskin? Sí, por ejemplo, de la aparición en Eurovisión, que no quiero hacer de menos a nadie. Mira, yo te soy sincero, porque además conozco las circunstancias personales de los Maneskin por cuestiones de que un amigo que lo conoce, el cantante, porque, bueno, por circunstancias. Y los chavales, la verdad, es que se lo han currado muchísimo. Han empezado a tocar por las calles de Roma. Sí, hay algún vídeo suyo. Claro. Hasta que les descubrieron, participaron en un concurso ahí de X Factor y tal. Luego terminaron en Sanremo y luego finalmente en Eurovisión. Es decir, que es harina de su saco lo que hacen. Ahora bien, que haya alguien detrás, que es la Sony, si no me equivoco, que le ha dado mucho bombo y les ha ayudado a cerrar este círculo del... Pero ellos... son fieles a lo que hacen. Vamos son a decir. No sé si son fieles o no. La verdad es que no, tampoco lo conozco todo lo que han hecho ni lo que han terminado de hacer. Evidentemente hay parte de marketing en esto, pero creo que es parte de la... De los tiempos en los que vivimos, pero que ellos hacen música y llevan mucho tiempo haciendo música y que se escriben sus canciones y que las tocan ellos, pues eso te lo puedo asegurar. Sí, nada más, si tienes un apoyo como, por ejemplo, como estás diciendo de Sony, pues Sony no te regala nada, o sea que el trabajo, hay un trabajo por detrás, si no la Sony no va a verse durante un día a la mañana, estos, no, es que hay, o sea, no, para llegar ahí hay que llegar. Vestuario, la forma de aparecer por ahí, si son muy rock, si no lo son, si ese se estaba metiendo una raya de cocaína durante la Eurovisión o no, o si lo hizo aposta para generar un revuelo. Pero claro, por lo visto, con el tema este, no sé si ha ganado medio millón de seguidores en Instagram. Claro. No está mal, no está mal. Claro, igual está preparado o no, no lo sé. Claro, eso es que eso me da un poco igual. Lo que pasa es que ellos, yo creo que... A mí lo de la simulación esta de la raya no me parece tan mal, pero en el vídeo de grabación de la canción se toca mucho la entrepierna el cantante. Eso a mí me ofende. Porque a lo mejor estará hasta lo mismísimo. Puede ser. Por cierto, estábamos hablando ahora de la Sony, una gran compañía. Es importante la promoción al final en el tema musical. De alguna manera hay que darse a conocer. Vosotros habéis grabado el EP en Valley Records. Valley Records. Ah, de Valley, sí, tienes razón. Esto de la pronunciación a veces juega malas pasadas. Había entendido en Valley, a ver si hemos estado en Indonesia. Me habíais dejado flasheado. Llevo tiempo preparándome esta entrevista y cuando has dicho eso digo chao. Me equivoqué de banda. No, perdón. Es que y decías Aramu, yo te he visto, Alessandro, te he visto en un vídeo vuestro en Instagram diciendo que la labor de un productor es, entre otras, esa, ¿no? Pincelar. Decías dar una línea de coherencia de la que hablábamos antes al grupo, y además esta gente trabaja de una forma bastante auténtica por lo que dicen, incluso dejan un poquito de lado para algunas cosas el tema digital. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo habéis vivido? Sí, efectivamente, nosotros no nos gusta el digital. Nosotros intentamos añadir de nuestro, ponerle un carácter indecifrable, por así decirlo. O sea, la canción es para hacer un poquito y gracias también a la escucha y a la atención y todo lo que está alrededor, pues un productor puede darte una dirección y abrirte un canal comunicativo con la música que puede abrir un abanico de gente más numerosa que te puede escuchar. Os habéis sentido comprendidos, además, por lo que veo, quiero decir, con el trabajo que se ha hecho en The Valley Records. Sí. Ha sido bastante atento y de útil y de ayuda. Vosotros dais el último concierto muy poquito antes de que nos confinen. De hecho, el EP sale el 5 de marzo y nos confinan creo que un 14. Esto ha sido una verdadera faena. Aún así, no os habéis quedado parados. A finales de ese año sacáis un tema como Lost Fishes, que da nombre al grupo, y después habéis sacado dos singles más una versión de Bella Ciao. Sí, exactamente. Todo exactamente. Este trabajo, ¿cómo ha sido? ¿Muy distinto a lo que supuso la grabación del EP? ¿Habéis trabajado el sonido de una forma distinta? Bueno, sí, trabajando desde casa ha sido bastante empeñativo, como decirte, a grabar un trozo, grabar otro, y al final empezar a compaginarlo con el ordenador para acoplarlo y poderlo presentar, pero claro... La afinidad que tenemos todos juntos cuando estamos en una sala tocando es totalmente distinta que en una habitación con los cascos y mirándote a un ordenador. Es algo más frío. Aún así hay buena química, yo diría. Una curiosidad, ¿por qué grabáis el tema que da nombre al grupo? Porque tengo entendido que Lost Fishes viene por Pez Perdido. ¿Por qué lo grabáis después del EP? No es un tema que siquiera aparezca en el EP. El EP aparece en marzo y el single aparece meses después, ya en confinamiento, en diciembre. Bueno, a ver, los temas nacen algunos incluso cuando montamos el grupo, otros nacen más tarde. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Pez Perdido, lo que pasó es que no terminaba de cuadrar la canción, ¿no? Hasta que precisamente dimos con el productor que de Vale Records, Santiago Ruiz, que es el que le termina de dar cierto sentido a la canción, con los arreglos, con ese toque western, nos gustó, y entonces decidimos grabarla. Pero es que la idea del grupo en sí nunca ha sido realmente grabar, sino hacer cosas. Luego nos animamos porque nos empieza a sonar muy bien, porque a lo mejor alguien te dice, oye, que eso mola mucho y tal, o que el productor mismo, escuchando las maquetas que hacemos durante las pruebas, nos dice, mira, esto podríamos ponerle esto, lo otro y tal, vamos y lo grabamos. Como en casa, ¿eh? perdón. Cosas internas. Estaba Sandro haciéndose un cigarro y le hemos dicho, para un poquito que hay ruido ambiente. Y... Sí, perdón, me sentía tan a gusto, le he dicho, me voy a liar uno. Esa es una buena señal. Se pone calzoncillo enseguida, ¿eh? Chanclas. Pues eso, entonces Pez Perdido salió un poco más tarde, porque realmente nos sentíamos más preparados con... Y además hay que decir otra cosa, porque por ejemplo, las primeras tres canciones, el EP, el primero que sacamos, son tres canciones que hacemos tres personas, es decir, Sandro, Javi y yo. Luego llega Luis y luego finalmente llega Cristina. Entonces, Pez Perdido sí que necesita... una segunda guitarra, además ya con que le dé un aire distinto, y probablemente también es parte de la razón porque la grabamos más tarde, a pesar de ser una de las primeras canciones que sacamos con el grupo. Una pregunta que se me ocurre, porque bueno, aquí tenemos gente de España y gente de Italia, ¿no? O sea, ustedes no se han conocido en el colegio, no fueron juntos al colegio, porque para formar la banda no son compañeros de la infancia, no son ¿cómo se formó esto? ¿Sí? Bueno, Alessandro y Fabricio, sois los dos de Roma. Uh-huh. Sí, del mismo barrio de Roma. Sí, además, sí. Somos amigos de infancia. A los 12, 14 sí, años, pero te digo con el resto de los integrantes. No, claro. No, de hecho, el grupo, digamos que hemos empezado, somos los cofundadores. O sea, la banda realmente empezó con los dos italianos y alguien más. Y él. Y Javi de batería. Y después, que Javi los conociste en alguna comisaría. Realmente, donde... No. Realmente los conozco porque teníamos un compañero que también formó parte de la banda, uh-huh. que era José, uh-huh. que es el que conoce y es el nexo común con Fabricio. Entonces, uh-huh. ellos trabajaban juntos y bueno, en uno de los viajes que hacen conjunto, pues José se puso a tocar la guitarra, Fabricio lo escuchó y le dijo, oye, ¿tú tocas la guitarra? Pues sí, pues no tendrás un amigo que toque la batería. Y pues sí. Y apareciste. Justamente tengo un amigo. O sea, tú eres el tercero, digamos, yo ¿no? Yo soy el tercero. ¿Y el cuarto? ¿Tú no? No. ¿Quién es el cuarto? Luego ya se une Luis. Bueno, esto fue porque contestaste, tengo entendido, a una web, ¿no? De búsqueda de músicos. O no, pusiste un anuncio tú y contactaron contigo. Sí, yo efectivamente. Acercaos, por favor, un poquito al micro. Estábamos buscando pues incorporar un nuevo guitarra porque uh-huh. creo que necesitábamos algo un poco más, buscando la guitarra solista que nos diese ese sentido a las canciones, uh-huh. y pues nada, con esto del mundo digital pues nos pusimos a buscar y en una de las redes, en una de las web, pues nada, contactamos con Luis que tenía su mensaje y pero no fue ya. Tinder, ¿no? No, Tinder no. Podía ser como un Tinder musical, también te digo, ¿eh? Hay otro miembro del grupo que está en busca y captura, ¿no? Se fue de España y está por ahí, algo está perdido en los Dolomitas, sí. quizá. ¿Es el quinto? ¿Sería el quinto? Tuvimos un compañero anteriormente que era también cantante, que era un compañero amigo mío, Kiko, y bueno, hicimos un concierto con él en la sala Moby Dick y bueno, luego él, por problemas personales, pues no siguió con nosotros. Pero yo creo que Juan Carlos se refiere a Manfredo. Manfredo, sí. Manfredo participó en... Bueno, vino a uno o los dos conciertos. Dos conciertos. Teclista, ¿verdad? Sí. Y hicimos un mashup, como se dice, durante la pandemia de esto. Sí, pero el último concierto vino él. Sí. Y tenemos la versión grabada de Bella Ciao en la que él también toca el piano. Cierto. ¿Sí? Empezáis como banda de versiones, además, sí. En su día, en 2017. No lleváis tampoco tanto en el circuito. ¿Cómo surgió eso de cambiar de las versiones a vuestros propios temas? Porque no salía ni una. No, realmente el toca narices de la cuestión he sido yo. Porque a mí no me gusta... no es que no me guste tocar la música de los demás, es que es muy propia y yo le doy mi versión, es que no soy capaz de hacer una pieza igual a la grabación del artista, no soy capaz. Entonces me salían cosas mías y he dicho, oye, ponemos una letra cualquiera y este José que estaba con nosotros al empezar, que él se divertía mucho... sacaba unas palabras, unos textos que eran fenómenos, y al final lo ajustábamos un poquito y nos divertíamos. Musicalmente hemos avanzado mucho y hemos empezado entonces en esta sala con Santiago, donde tocábamos, y hemos dicho, oye, ¿por qué no probamos a grabar? Y él nos ha empezado a dirigir un poquito y hemos visto que salía bastante bien, que no éramos menos que nadie. Uh-huh. Y hemos seguido adelante con nuestras cosas y de momento están saliendo cosillas, pero creo, guapas. Es curioso porque normalmente a la gente le cuesta hacer sus propios temas, ¿no? Y prefieren como más fácil hacer versiones, pero a vosotros os desbordaba la creatividad y era al contrario, ¿no? Creo que sí. Me ha sacado la palabra de la lengua. Pero ustedes que son amigos de la infancia, ¿en Italia tocaban juntos, ya tenían banda o solamente sí. La montaron aquí? No, en Italia sí. Sí, hombre, si se puede llamar banda, pero sí, éramos una banda, desde luego. Pero, no de asaltar bancos, sino de... Una banda, los Warriors. Sí, algo así. Lo que pasa es que lo curioso es que, además, es que todos los amigos que siguen siendo, bueno, de aquel grupo de aquel entonces... están todos involucrados con el mundo de la música, porque Stan Manfredo precisamente era otro de los que tocaba con nosotros. Que tocaba con nosotros ahí, otro chico que se llama Antonio, que antes tocaba la batería, ahora se ha puesto a cantar y a tocar la guitarra. También tiene algún tema bueno en Spotify. También al pianoforte, el de niño tocaba pianoforte y ahora han sacado otras canciones también ellos en YouTube y... Sí, todos nuestros amigos del entorno han seguido... Todos del barrio allí en Roma. ¿Cómo se llama vuestro barrio? AXA. AXA. ¿Seguro? Seguro, muy seguro. Fíjate, esto significa agricultura para agricultores. Es decir, por eso que la X ahí, AXA. O sea, que era un rollo, imagina dónde vivíamos. Es una zona residencial, no se puede ni pitar con el claxon. No. Molesta. ¿Que está dentro del Vaticano o fuera? Está cerca de la playa. Bueno, hablábamos de creatividad. ¿Que os animáis a hacer un tema en acústico? ¿Cómo lo veis? Sí. Sí, estamos listos. Pregúntatelo a Cristina. Sí, sí. Cristina, te vamos a hacer un par de preguntas mientras toda esta gente se empieza a acomodar y todo eso. Que has hablado poco. ¿Qué tal? Cuéntame. Cristina, ¿esta es tu primera experiencia musical o ya venís de otras historias? Yo vengo de Ferrol. Móntense, ¿eh? Empiecen a agarrar la guitarra y todo, porque si no, después ya. Incluso ahora te puedes hacer el cigarro si quieres. Ahora sí. Que me fumo. Pero dime, ¿qué estabas? Pues nada, os comentaba que yo vengo de Ferrol, de Galicia, y allí estaba con un grupo musical y llevo un año ahora viviendo en Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues a través de una amiga mía de Ferrol que conoce a Javi, me enteré de que estaban buscando vocalista para el grupo. Uh-huh. Y bueno, así los conocí. ¿Y el italiano de dónde? ¿Qué pasó italiano... con el italiano? Sí, porque cantas alguna canción en italiano. ¿Lo aprendiste? Sí, bueno, me obligan un poco, me están riñendo todos los ensayos porque digo malas palabras, los acentos. Pero bueno, o sea que no tienes ni idea de italiano y estás poquito, hasta ahora. Estuve de Erasmus, ya verás en francés. Pues nada, entonces ya más o menos estamos acomodados. Sí, estamos todos preparados. ¿El cigarro está terminado? Vamos a darle un momento para que termine el cigarro, tranquilo. Y ya nos vamos preparando. La letra de la canción pasa por aquí, que no la sabemos todavía. No la sabemos, vale, pero es porque es nuevo. Lo hacen, ¿no? Lo hacen por mí, claramente. Pues nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a habilitar estos micrófonos que ya teníamos preparados para esta gente, nosotros nos vamos a empezar a ir. Supongo que el tema que vais a hacer es vuestro, no va a ser una versión. No. ¿Qué temas, cómo se llama el tema y esas cosas? ¿Lo sabemos ya? No, ya puedes hablar por este. Por este, ya estás habilitado. Mira, yo creo que vamos a hacer precisamente el primer tema que vamos a hacer es Pez Perdido, porque, bueno, como bien decía Juan Carlos, es el tema que da el nombre al grupo y nos hace mucha ilusión tocarlo en directo aquí. A ver, premisa, eso del acústico, en fin, que lo vamos a estrenar con vosotros, porque nosotros somos muy de efectos y de rollo raro de guitarras uh-huh. eléctricas y... Si queréis que os haga algún sonido espacial... Si sale mal la cosa, no respondo. Es porque le falta... El tema es bueno, pero le falta efectos, ¿no? Es la excusa. Claro. Bueno, vamos allá con los Pink Floyd italianos. Venga. Cuando quieras, Luis. Cuando ustedes quieran. Cuando tú quieras, Luis. 1, 2, 3, 4. Ya no puedo ver. Siento mucho frío. Cierro los ojos y veo más tristeza. Quiero caer, tengo que subir. Espérame, me arrastra la marea. Soy un pez perdido y no nací para ser otro más. Voy contracorriente, mi vida es solitaria, independiente. Soy un pez perdido y no nací para ser otro más. Voy contracorriente, mi vida es solitaria, independiente. Vuelvo a amanecer. Sigue haciendo frío, pero ahora sí estoy más convencido. Ya no tengo rey, he sobrevivido. Vuelvo a nadar, todo tiene sentido. Soy un pez perdido y no nací para ser otro más. Voy contracorriente, mi vida solitaria, independiente. Soy un pez perdido y no nací para ser otro más. Voy contracorriente, mi vida solitaria, independiente. Para ser otro más, voy contracorriente, mi vida es solitaria, independiente. Soy un pez perdido y no nací para ser otro más. Voy contracorriente, mi vida es solitaria, independiente. Un solo aplauso. Pues nada, yo creo que una vez que ya no se desacomoden, ya que se quedaron así, hacemos, ¿saben otra canción más? ¿Cómo lo ven? Hombre, por saber. Sí. Podéis tocar Pez Perdido otra vez. De atrás para adelante, así si es no otra queréis, versión nueva. Si no queréis que sea la última vez que transmitís desde la casa de Andy, nosotros, vamos, podemos tirarnos una hora, pero. Yo me atrevería en italiano, ¿eh? Sí. Opa, yo a lo loco, me ponen a prueba. Bilingüe, va el tema bilingüe. Giudizio, ya veréis cómo digo giudizio. Sí, la verdad, bueno, sí, nos vamos a tocar una en italiano, que la verdad es un inédito, en el sentido de que nunca lo hemos tocado en ninguna otra ocasión. ni en la sala de ensayo ni tampoco. Ni en la sala de ensayo, ¿no? Sí. Nos mandamos los audios por WhatsApp, ¿no? No, sí, en la sala de ensayo sí, pero bueno, oye, que eso ya es otra cosa, ¿no? Esto acá ya es profesional, macho. Venga. La canción se titula Péndulo. Vale. Afinamos. 1, 2, 3, 4. Vento, ti accarezza con un fruscio, un sobbalzo, uno sgomento. Entrano tu per d'assalto, contraresto dietro al tempo. Potessi essere poco vento, cenere sparsa mare dentro. Belli con bandiera brezza, di una corrente che disprezza la soverchia e gli abusi delle guerre e i suoi trussi. Inganno, ma una voce urla dall'alto. Siamo tanti e non ci fermerà, na, na, na, na. La bestia è sangue e violenza. Pescare per mancanza, mero giudizio Dio di credenza, no, no. Belli con bandiera alla brezza, corrente che disprezza la soverchia e gli abusi delle guerre e i suoi intrusi. Una corrente che disprezza la soverchia e gli abusi delle guerre e i suoi intrusi. Pues muy bien, chicos. Otro segundo aplauso. Muy bien. Pues bien, ¿eh? Esta salió bastante bien, ¿eh? Mejor que la de la sala de ensayo, ¿no? ¿Esta o no? Sí. Yo creo que la de saber es mejor, ¿eh? No, tú dices, si puedes cambiar, si quieres te mando un MP3 rápido. No, nos vamos preparando de micrófono, vamos a cerrar estos que estaban aquí, nos volvemos a acomodar, ya estamos. Y concierto para dos, Mauro. Espera, que me faltó el tuyo, ahora puedes repetir. Ahora ya puedo hablar, sí. Ahora se me oye. Concierto, sí. Para dos, decía. Sí, sí, sí. Concierto para ti y para mí, ¿eh? Fíjate, hemos tenido que engañar a estos chicos, sí, a esta chica, decirles que les íbamos a hacer una entrevista para que viniesen aquí a tocar porque nos aburríamos. Sí, sí, lo que hay que hacer para ver conciertos gratis, macho, es increíble. Pues nada, yo tengo una pregunta, señor bajista, ¿por qué usa guantes? ¿Por una cuestión de admira a Michael Jackson o por qué fue? No, esto? La verdad es que me encuentro mucho más cómodo, simplemente. Sí, sí. Sí, esto no es invierno, verano, no, esto es sí, todo sí, el año. Sí, me gusta más el toque que le da, simplemente. O sea, que no estamos... Hay quien me dice, eres un emulador de Michael Jackson. Sí, sí, no. No, no es verdad. No, no es verdad. Y si toda la vida has tocado un guante... He visto en un tutorial, sí, otro chico en Inglaterra que sí, también utiliza un guante blanco. Pero vamos a decir que no usas en las dos así manos. Así que ya somos dos, ¿eh? Pero ya, también hay que aclarar que no lo usas en las dos manos, ¿no? Solamente en la que metes no, las no, notas. No, no, solamente la izquierda. Pues sí, en mi caso sería la derecha, como soy zurdo, pero bueno, digamos. Ah, claro, bueno, como pero chavientes. No, está bien, es la primera, sí, bueno, ojalá, pero no, no seguí ahí. Pero es curioso, ¿toda la vida hiciste eso o es...? No, sí, me encontré... no me gustaba el tacto que tenía, sí. Dicho, voy a probar con un guante de algodón. Me he comprado tal... Tiene que ser mejor. Alguna marca en especial, algún guante en especial, algún del chino, modelo. Del chino, del chino de la vuelta a casa. Es que esto es importante, ¿eh? Del chino del Getafe tiene que ser. Si no, no vale. ¿Qué tal el Bella Ciao que os habéis marcado en el confinamiento? A mí esta canción me gustó. ¿Cómo surge el hacer una versión? Porque es una canción, además, que precisamente ha tenido mucho significado en el confinamiento. Pues eso, si quieres hablamos de política, pero creo que no. Sí, no, el Bella Ciao... A ver, es que Bella Ciao... A mí personalmente me viene de familia, pero yo tenía mi abuelo, que fue un partigiano, luchó contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, y me la cantaba cuando era pequeño. Me la cantaba y ahí se quedó, en la cabeza. Y siempre me pareció súper interesante hacer una versión rock de lo que... Hay muchísimas versiones, ¿eh? Uh-huh. ¿Pero se puso muy de moda de vuelta esta canción o siempre en Italia fue...? Va y vuelve. Es decir, que es un himno a la libertad. Realmente no, le han querido dar mucho tinte político. Uh-huh. Recientemente en Italia hubo un movimiento, se llama el Movimiento de las Sardinas, que era un movimiento... Teóricamente apolítico, luego terminó siendo un movimiento político de izquierda, no se sabe muy bien, de fuera de los esquemas, decían. Entonces iban por ahí con la canción, con Bella Ciao, pero porque realmente es un himno a la libertad, una lucha contra el invasor, pero el invasor, el que te quiere cortar esta libertad, ¿no? Bueno, desde nuestro punto de vista, más bien esta canción la hemos interpretado en este frangente como símbolo de resistencia, en el sentido, estamos ya agobiados. Además, ha caído encima la pandemia, pues esto nos ha tocado bastante a todos, el no poder salir, no poder viajar, y entonces, cohibidos en casa, mucha gente ha perdido trabajo, era un momento muy difícil para todos, no llegaban las ayudas de Europa para sustentar todas estas personas que no podían trabajar. Entonces, nuestro apoyo podía ser simplemente una canción de resistencia que te dejaba un espacio para focalizar que sí, la libertad existe, hay que volver simplemente hacia ella. Uh-huh. Estamos en un mundo muy polarizado. La polarización política es algo que existe ahora mismo a nivel mundial. En países como los nuestros, bueno, en España, en la Comunidad de Madrid concretamente, hemos tenido elecciones hace poco, todo esto se hace patente. En un país como Italia tenemos noticias también del movimiento nuevo, que es... ¿Movimiento cómo es? ¿Cinco estrellas o ocho? Sí, bueno, no es tan nuevo, pero... Sí, bueno, evidentemente lleva años, pero quiero decir, guarda cierto paralelismo con movimientos que hubo aquí a partir del 15M. Sí, seguramente. Yo cuando aquí querían hacer el pentapartido o ahora que quieren imitar Draghi, pues sinceramente me pongo las manos en los pelos, porque la política no es imitar a alguien. La política, creo, y no quiero entrar demasiado en el centro de la política es algo que tiene que estar fuera, o sea, es una protección que se da a la población para poder adelantar. No entiendo todavía esta cosa de derecha, izquierda, si al final no existe ya ni derecha ni izquierda. Uh-huh. Sí, creo todavía. Simplemente, yo digo esto y el otro dice el otro, y están siempre en contra. El uno, llevamos 20 años viendo la tele, un teatro, que simplemente nos ha hecho bajar. Un teatro. ¿Qué papel o cómo, qué relación tiene que tener la política y el arte? No deberían tener relación. Es que mucha gente lo utiliza como para tener relación, pero realmente sentido, no tendría. En el sentido, el arte tiene que expresar el momento que se está viviendo, que sea duro, que sea feliz, que sea fantástico. Tiene que, además, el arte es algo muy personal. Una canción que se hace a mí da un significado, que puede ser hacia mi hija, a otra persona le puede dar el significado del amor que tiene para su chica. O, luego se interpreta un cuadro, cómo puede ser un cuadro artístico, y yo lo veo de una forma y otra persona lo ve de otra. Esto es la magnitud del arte. Y no deberían chocar mucho. Sí, hay unos parámetros. Las leyes son pocas. Si no quiero ir demasiado lejos, pero la Biblia, con 10 mandamientos, había resuelto. Iba bastante bien. Con eso llegaba, ¿no? Aquí tenemos 636 leyes y seguimos robando a punta pala, vamos. Los Lost Fishes es un grupo que tiene alguna letra dura. Hablábamos antes a micrófono cerrado de lungosidad, que tiene una letra crítica, una letra... Hay quien la describe, lo he leído en alguna crítica, como una letra un poco oscura, pero la canción es muy alegre y yo os decía que, en general, las canciones de Lost Fishes me parecen muy luminosas. Sí, intentamos darle, no obstante las letras un poco funerarias, como la llamo yo. Fabricio está poniendo una cara misteriosa. No, para nada. La verdad es un poco lo que te decía antes, es que realmente, ¿cómo hemos querido eliminar desde el minuto uno cualquier tipo de individuo? Tú eres el letrista, tú eres el que escribe. No, aquí cada uno viene con su letra y con sus acordes y tal. Si gusta el resto, se hace. Luis recientemente, por ejemplo, Nothing, que es la última que hemos publicado, es de Luis, que tiene... Está un poco... No está bien. Obsesionado con la pandemia, Luis. De hecho, si os leéis el texto de Nothing, que se dice que esto no tiene futuro, mañana me levanto, esto no es nada eso, nuevo. Claro, de hecho, Nothing, nada, ya ves tú. Bueno, Luis, acércate por favor un poco al micrófono y suelta tu mierda, que estás en el sitio adecuado. Desahógate. Pues mira, os digo que... aquí esa gente, la verdad que sí, que es un grupo muy participativo. Yo de hecho no había compuesto nunca, llevo tocando la guitarra, pues yo qué sé, lo mismo 30 años. ¿Nunca? No, pues siempre he tocado versiones, tal, me gusta tocar, pero no he tenido esa necesidad de expresar ni componer ni tal. Y me dijeron, no, venga, que te toca componer una canción. Claro, me pilló en pleno confinamiento, pues nada, me salió la canción de Nothing, que era un Nothing. Poco, bueno, pues eso, en ese momento parece que el día de mañana no había nada, era siempre lo mismo, y bueno, pero al final hay un poquito de esperanza al final de la canción. Sí. ¿La letra es tuya también? Sí, la letra y la música es mía, sí. ¿Compusiste directamente en inglés? Sí, no sé, la verdad que yo tengo un histórico de escuchar mucho rock, de todo, ¿no? Pero bueno, sobre todo mucho en inglés y no, pues me salió así. Y al final he cogido el gustillo y bueno, y ahora, bueno, ahí estoy. Pasa, viene cada semana con una nueva, tío. Espera, se está quejando de que venga tanto tiempo. Ya no damos abasto. No, a partir de ahora todas las canciones de Luis. Oye, pero ya me he puesto ahí mi rutina de creatividad y bueno, ahí voy sacando mis cosillas. La verdad es que es llegar a los Lost Fishes y la creatividad empieza a desbordar. Sí, a uno. Se desborda por todo. Ya puedes sacar tu disco solista. Sí, claro, como no hay censura, realmente. Lo dices como diciendo, debería haber un poco. No, tampoco, oye, cada uno saca ahí lo que tiene y luego lo compartimos y oye, si entra bien. Y tú, Javi, aparte de darle a la caja también, como le estás dando hoy, lo de hacer letras, ¿cómo lo ves? Pues sí, tengo algo escrito por ahí, pero... Pero no te dejan. No me dejan. ¿Ves? Aquí está la censura. No, sí, tengo algo compuesto, lo que pasa que, bueno, yo son textos un poco más largos. Bueno, parte de la letra es tuya. He perdido parte de la letra mía, sí, y ahí a través de una compañera de trabajo también que estaba en un momento delicado, pues bueno, salió un poquito la letrita, luego la desarrollamos y demás. Pero sí, sí, tengo algo por ahí escrito, pero bueno, a ver si... Bueno, una pregunta, porque justamente has dicho, parte de la letra es tuya, ¿no? ¿Cómo se hace una letra a medias? ¿Cómo que hizo las primeras dos estrofas y el otro las continuó? ¿Cómo hizo? Bueno, hacemos milagros. Dijo, parte de, la primera vez que escucho sí, que no, parte... Sí, pues, pues en este caso, Pez Perdido, lo que es el propio estribillo es de la compañera que os comentaba, sí. Lintes, ¿no? Que venía, pues bueno, en sí, su sí. momento, que estaba así y... Y claro, el office, y se le ocurrió el tema del estribillo. Entonces, vamos, partiendo de ahí, pues uh-huh. luego se hizo la base de lo que es la... Se hizo la base de esto. Entonces, pues bueno, curioso, sí, el estribillo fue ello y el resto, pues... ¿Os sentís sí. identificados todos, todas, con la letra de Pez Perdido? Bueno, sí, sí, en parte sí. Sí, porque como todo en la vida, pues tienes tus altibajos y bueno, pues en este caso salió así. Y yo al menos... Me siento identificado. Perdidos sí. estamos. Perdidos. Seguimos sí, estando. Sí, sí, sí. sí. ¿Y tu compañera sabe que hiciste esto? Sí, sí, sí lo sabe. Estábamos súper orgullosas. De momento no me ha pedido derechos de autor. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama? Se llama Elisa. Elisa, un saludo, ¿eh? Elisa, te deben mucho estos chicos. Sí, sí, sí. La fama es gracias a ti, a tus problemas. Sí, sí. Una granaína de pura cepas. Bueno, lo que pasa es que Pez Perdido hay que decirlo, porque si ahora vamos a ponernos a agradecer a los autores, pues hay que agradecer también a José, que fue uno de los fundadores del grupo, que luego por circunstancias dejó el grupo. ¿Dejó la música o dejó no, se no, fue, pero se sigue, fue, sigue. Lo que pasa es que, bueno, ahora por circunstancias que no vienen uh-huh. al caso, pero... Sí, sí, bueno, no, pero... Pero Pez Perdido creo que sí... Es cosa de vosotros, realmente. Sí, él participó en esa y en varias más. Lo que pasa es que bueno, él sigue en contacto con el grupo, pero un poco más en la parte de atrás. Y bueno, sí. seguimos teniendo contacto con él, le preguntamos, le pasamos audios, se colabora y... Opina. Y por supuesto, pues, este grupo suyo también, claro. Sí, sí, es el chico del que te hablaba antes, que tiene unas letras que le salen, le brotan como flores. Sí, vamos, sí. Están clavadas. Y entonces a veces nos ayuda un poquito y ahí metemos más letras... Y añadimos también un giro más de guitarra o de bajo para dar una, un color un poco más amplio a las canciones. Y Cristina, tú lo de las letras, ¿cómo lo ves? ¿Te ves dejando tu impronta en el grupo? Bueno. Estamos colocando el micrófono. Es que la logística es complicada hoy. Intento aportar mi granito de arena, la verdad. Aquí está bien. Ahí está bien. Pues yo hace unos años tuve un momento de inspiración también y compuse un par de temas que tengo ahí en la recámara guardados y lo presenté uno de ellos hace poco y estamos ahí dándole una vuelta. ¿Ha habido buena aceptación? Parece que sí. Empezamos por ti porque nos gusta, tenemos una sección que vamos a empezar a llamar oficialmente Preguntas para putear. Y bueno, vamos a empezar por ti. En realidad, una de las cosas que nos gusta hacer con la gente que viene aquí es, les pedimos que formen una banda con músicos, con músicas, ya sea fallecidos, del pasado, del presente, pero como somos mucha gente hoy, vamos a elegir cada uno de nosotros, en este caso vas a empezar tú, Chris, una cantante. O cantante... O cantante masculino. Vamos a ponerlo. Vivo, muerto, externo, interno, lo que tú quieras. Yo tengo una obsesión con Redemption Song de Bob Marley. Entonces podrías... Desde pequeña. Y cada vez que tengo la oportunidad la canto. Mis amigos están hasta aquí de mí. Sí. Entonces tú como cantante de una banda ideal pondrías a Bob Marley. No, tampoco, pero bueno. Elígete un cantante. O sea, si eligiese un cantante, sí, a Bob Marley, elegiría esa canción. Vale, Bob Marley. Guitarras, vamos a buscar guitarristas. Acá hay dos guitarristas, ¿no? Tú, ¿qué guitarrista elegirías? Pues yo me quedo con Mike McCready, creo, sí. De Pearl Jam. Sí. Bueno, buena elección. Señor Sandro, ¿a qué bajista pondríamos en esa banda ideal? Pues no me acuerdo el nombre del bajista, pero mi inspiración son dos italianos, dos grandísimos músicos italianos, Lucio Dalla y Lucio Battisti. Uh-huh. Y la verdad que todos los bajistas que han tocado con estos cantantes, con estos compositores, son fenómenos. Como no los conozco, ¿qué estilo musical hacen? No, es un pop italiano. Ah. De los años 80. Bueno, voy a hacer un inciso aquí porque vosotros, una de vuestras influencias... tenéis varias, pero una de vuestras influencias es el pop rock italiano de los 80 o 90. A mí personalmente me gusta, es algo que creo que os da mucha frescura, y por otro lado me parece una forma subliminal de entrar en el público español, porque a lo mejor uno no se espera ciertas influencias de una banda de rock alternativo, como se etiqueta mucha gente, pero sin embargo la gente sí está acostumbrada aquí, porque fue música que en su día llegó parte, imagino que no toda, obviamente, pero llegó. Hace poco falleció un grande, falleció Franco Battiato, y Franco Battiato se escuchaba mucho en España y otras cosas. ¿Qué pensáis de esto? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Efectivamente, la doy en el clavo, y lo que quería justo decir es que una cosa es pillar un poco estas sonoridades, pero revertirla y no tener etiquetas. Nosotros no tenemos una etiqueta, vamos con nuestra frescura, como dices tú, pero espaciando un poco desde rock alternativo a rock un poco más duro, a un poco más pop, a según de las canciones. Bueno, gran aportación la de los bajistas que has dicho, además muy original, nadie los había dicho de todo el mundo que ha pasado por la casa de Di. Y Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Ponemos a un batería? ¿Ponemos a alguien que toque la caja? ¿A quién elegimos? Pues sí, yo me quedaría con John Bohan, quizás. Bien. Te vas a lo seguro, ¿eh? Sí, sí, sí, a ver, creador de muchos estilos y entre ellos, pues bueno, distintas técnicas, sí, de batería y demás. Tocaba mucho con las manos. Y tocaba mucho, sí, sí. Es verdad. Y quizás me quede con John Bohan, sí. Muy adecuado. Y Javi, este nuevo compositor... perdón, Luis. Javier, ¿es tú Luis, el nuevo compositor de los Lost Fishes? Que sacará dentro de poco su propio disco. No, ¿A quién ponemos está de guitarrista? A punto de irse al grupo para hacer su carrera en solitario. Sí, está a punto de despegar. Lo de guitarrista... no sé, bueno, venga, vamos a poner a un Guitar Hero, porque también he sido muy de guitarra y guitarra, y pues un Joe Satriani, que eso no defrauda. Bien, tío, bien. Ahí. Uno que sabe de música. ¿Te gusta mucho el heavy metal? Sí, vengo bastante del heavy metal. Sí. Además, te he visto, tenéis un vídeo en el Instagram tuyo tocando un riff de Metallica. Ah, bueno, sí. Aparte, bueno, esto cuando saqué la Jackson en forma TV, alucinaron. Dijo, madre mía. Esa la tenías que haber traído hoy aquí. A ver si dice la guitarra de Kiss. Un poquito llamativa. Pero vamos, que toco de todo, pero bueno, vengo ahí de raíces muy... Joder, hablando de instrumentos, ¿con qué instrumentos tocan? ¿Tú guitarra? ¿Qué guitarra tenés? Sí, yo tengo una Gibson Les Paul. Ah, bien, te vas a lo seguro también. 92, sí. Y cuando todavía se hacían esa de madera maciza, sí, que sí, pesa sí, 10 sí, kilos, sí. De hecho, cada vez que voy a ensayar me dejo la espalda ahí, pero... ¿Tu bajo? No, mi bajo es un Yamaha barato, porque yo siempre he tocado un poco de teclado, un poco de guitarra, uh-huh. Y cuando me llamaron, bueno, me puse en contacto con Fabrizio, llevaba mucho tiempo sin saber de él, y bueno, estuvimos hablando y dice, ¿por qué no te vienes a tocar, que estoy montando la banda esta cuando empezamos? Y digo, sí, sí, vale, dice, pero tiene que tocar el bajo. Digo, ¿y esto cómo se hace? Y nada, me puse con los tutorials y compré uno antes baratito por Amazon. Bueno, sí. No se puede decir, perdón. Sí, sí, sí. Por sí, una sí, casa y sí, por ahí sí, que vende. Sí, puedes decirlo, no te preocupes. Baratísimo y me ha gustado. Y luego he pillado un 5 cuerdas porque me da un abanico mucho más amplio. Me gusta mucho la parte del sit bajo, de la cuerda baja del bajo, por supuesto, que da un sonido bastante. ¿Y el teclado lo seguís tocando? No. Un poquito. Bueno. Cuando puedo le doy. ¿Y el tutorial venía con el guante? ¿El guante venía con el tutorial? Siempre. Javi, ¿qué batería tocamos? Pues mira, yo me compré justo en el confinamiento, que fue cuando decidimos pues avanzar en el tema del grupo, porque o parábamos o avanzábamos. Entonces yo tenía una eléctrica y la vendí, me compré una PIR, una Decade, y nada, con eso es con lo que estamos ahora. ¿Plato Simgen, por ejemplo? Sí, no, los platos son Fein. Ah, ok. Sí. Ok. Sí, sí. Pues y muy bien. Luis, el máster de las guitarras. ¿Una guitarra heavy metal? Bueno, alterna de guitarras, porque tengo 4, una está en casa siempre y las otras 3 pues las voy alternando. Una Jackson Randy Rhoads, que me la compré en Nueva York hace años. Randy Rhoads es una de mis debilidades. Sí, sí, bueno, de las mías también. Luego, no sé si fue en 2010, me compré una ESP EC1000. Y la última adquisición, un capricho que me dio. ¿Dónde vivís? ¿Dónde vivís? Así voy a tu casa. Si hay un atraco, yo no tengo nada que ver, ¿vale? Bueno, ¿no? Aquí en Madrid, la comunidad. Rastréame. Y la última adquisición fue una Charvel. Joder, qué cabrón. que está bien también, ¿no? ¿Has visto? Sí, bueno, sí, tú sí, tampoco sí, estás sí, mal surtido. No, no, no, no, sí, sí, con mi Ibanez y una Hammer, pero esa es la de Heavy Match. Sí, la otra sí. Es para hacer ruidito raro. Pero bueno, son bastante versátiles, ¿no? Sí, sí, no, no, no, está muy bien, está muy bien. Vamos con un set de preguntas, creo que lo tenemos a mano. Empezamos por Fabricio, que tenía una mirada como muy melancólica ahora, está mirando por la ventana. Casi ver, la hora de ir a dormir. ¿No? Bueno, concierto al que fuiste con muchas expectativas y te defraudó completamente. Uf. La verdad que un concierto en vivo que me defraudó, es que creo que ni los Panchos me defraudarían en vivo. ¿Qué pasa con los Panchos? No, en el sentido de que un concierto en vivo es que me gusta cualquier cosa. O sea, incluso niños tocando... Aunque sea por el sonido, qué sé yo. Claro. Bueno, la decepción de que vas con muchas ganas de verlo. A ver, un concierto de Dire Straits, uh-huh. Aunque lo disfruté mucho, estamos hablando de hace igual 12 o 13 años o incluso más. Muy bien, lo que pasa es que la... El sitio donde estaban tocando tenía una acústica horrible. Y como ya Mark Knopfler con la voz ya tampoco es lo suyo, claro. Entonces igual, pero vamos, me lo pasé increíble ahí también. De hecho, pero bueno, quizás si me dices tampoco sí. Decepcionado por algo, pues yo qué sé, no sé. ¿El resto? ¿Se le ocurre algún conciertazo? Yo creo que el único concierto que vi en Roma fueron los Pink Floyd, y te hablo de hace... ¿En el 62? Sí, sí, por ahí. Yo creo que era el 89, no 90, no me acuerdo ya. Y fue espectacular, o sea... ¿Y qué banda piensan que es buenísima? Esto es, que es muy buena, ¿eh? Cristina, te toca. Que es muy buena y... No me gasto un duro. Por ejemplo, yo digo, que para mí, que no me gasto un duro, yo los Rolling Stones me parecen buenísimos, pero no me compro un CD de los Rolling Stones. Ni en ir a verla, ni en no te gastas un duro. Pero en son nada, buenos, ¿eh? No es crítica. Yo digo Dream Theater, por ejemplo. Me parecen buenísimos, pero no. Pues ahora mismo, sinceramente, no se me ocurre. ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguno que tenga ahí...? No, es que a mí no me gusta hablar mal de los demás. ¡Pero no es hablar mal! No, es mal. Dices, la banda es buenísima. Es buenísima, pero no... Es buenísima, pero no te... Creo que Luis quería decir algo. ¿Esta era la sección esta de putear? Sí. Bueno, la tenés que dar la vuelta, yo diría algo positivo. No sé. A mí es que me falta dinero para comprarme toda la música que me gustaría, por lo cual al final no compro nada y... Bueno, mira, por hablar, Luis. Ha sido la última incorporación a los Lost Fishes... y está muy bien ser parte de los Lost Fishes, pero ¿de qué banda legendaria te gustaría haber formado parte? Ostras, es que no sé si tengo nivel, pero bueno. Pues... Por supuesto que lo tienes, eres compositor sí. Además. Venga, los Iron Maiden, venga, vamos a poner ahí. ¿Has visto, Flaco? Este es de los tuyos. Hola, total. No voy a tu casa, no te voy a robar, no te preocupes. ¿Disco favorito de Iron Maiden? Me pondría el clásico el Number of the Beast, pero en general de A a Z casi todos están a mí. Bien. Javi, coge el micro, que estás buena. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Querías contestar a esta? Contéstala, tenía una para ti, pero... No, espero. Házmela a mí. ¿Qué banda te flipaba en la adolescencia y ahora dices, ¿cómo podía escuchar eso? Uf, eso... La verdad es que es difícil contestarla. Claro. Que me flipasen y que me siguen flipando muchas, pero que me decepcionasen hasta ese punto... Pues ahora mismo no te podría tampoco decir, porque bueno, las que me gustaban mucho, algunas ya han desaparecido, la mayor parte, y lo dejaron en el top, con lo cual... ¿Y ninguna de las que te gustaba entonces ahora dices, uff, madre mía, cómo me daría por ahí? Aunque sea alguna de dibujos animados o... no te podría decir. Bueno, pues entonces te dejamos contestar a la que le hicimos a Luis. La de Luis era... ¿De qué banda te gustaría haber formado parte? ¿De qué? Pues quizá por raíces mías extremeñas que soy, quizá de Extremoduro. Extremoduro, Héroes del Silencio, que... Una buena banda, lo que pasa que sobre todo para los primeros tiempos de Extremoduro deberías haber preparado el físico muy, bien, ¿eh? Muy físico, muy rockero. Luego ya, bueno, se quedaron un poquito más Robert, un poquito más tal, pero sí. Un personaje, a mí el personaje sí. De Robert me gusta. Sí, y, sí. Alessandro, te vamos a acercar el micrófono. ¿Qué ópera prima, qué primer disco de una banda es es la bomba. Yo digo que el primero de los Rage Against the Machine, por ejemplo, me parece como primer disco, me parece una cosa, bueno, como primer disco, aunque hubiese sido el 10, me parece alucinante. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que desafortunadamente no conozco... No, pero ¿qué banda tiene un primer disco que digas, buah, se salieron? Ya de entrada se salieron. Pues los Pink Floyd mismo. Sí, sí. Los Pink Floyd mismo. ¿Es uno de tus grupos de cabecera? A mí me encantan los Pink Floyd, Jimi Hendrix, toda esta música que llegaba desde Inglaterra, los Beatles, uh-huh. me chiflaba. Y desde el principio de escuchar los primeros discos, siempre. Y italianos, a lo mejor, me gustaba mucho... ¿Cómo se llamaba este? Eros Ramazzotti, el único... No. Y Litfiba. Salieron al compás, que aquí salían los Héroes del Silencio y en Italia estaban saliendo Lead Feedback, que estaban bastante bien como rock, pop, cañero y me gustaba mucho. Luego el guitarra dejó la banda y hicieron un flop y el Piero Pelù ahora sigue él, pero ha hecho bastante menos. Hay un artista italiano, un grupo italiano, muy conocido en el mundo del heavy metal, pero que aquí en España tiene muy poca repercusión. A mucha gente le hablo de él y no, que se llama, y lo voy a pronunciar mal seguro, Big Bergat. No sé quién es Big Bergat, que bueno, yo lo equiparo un poco a los Trust franceses, que también es un grupo que aquí se conoce poco. Y mira, un amigo de esta casa, Manu Van Damme, guitarrista de Las Madres, hace poco leía o veía una entrevista suya y los destacaba también. Uh-huh. Que es un grupo que versionó Anthrax en uno de sus discos. Sabes que llevo viviendo aquí con Fabri, bueno, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? 20 años o más. El 98 yo llegué, tú, el 97. Y la causa en Italia ya se terminó, no están más perseguidos, ya están, pueden volver. ¡Ha prescrito! Bueno, tú bromeas, pero es que yo me escapé de hacer la mili, ¿eh? Ah, sí. Claro, yo muy bien, tenía muy... que hacer la mili, yo no, yo me quedo. Un insumiso. De hecho, todavía no me han dado el papelito este de. Que te tendrían que dar, ¿cómo se llama? ¿Quién? Es que no lo sé, en Italia el congedo. No, o sea. Yo tampoco he hecho la mili. Yo eso no entiendo. Es que él no se llegó a escapar porque ni se enteró que se tenía que escapar. O sea. ¿Desde cuándo no es? Pues imagino que ahora no estoy tan desinformado. No es obligatorio ya el servicio militar en Italia. A mí me siguen buscando. ¿Pero ¿Cuándo después no de ser obligatorio? Creo por el 2000 algo. ¿Más o menos cuándo por aquí? O... Yo sí, no recuerdo. Más o menos, igual, sí. Había el servicio civil. Por ejemplo, aquí la había objeción, había lo que llamaban como opción, pero yo no he hecho ni uno ni el otro. Bueno, te escapaste también como Fabricio. Sí, bueno, yo tenía motivación. Tenía más apoyo para no hacerlo. Bueno, entendemos. Ahora os voy a hacer una pregunta coral. Entonces, como estamos escasos de micrófono, os vais a tener que acercar un poco, porque además de la respuesta a esta pregunta, a ver quién responde primero, depende mucho vuestro futuro en el mundo de la música. No lo pongas muy difícil, Juan Carlos. ¿Quién... Luis, anímate. ¿Quién va a ganar la Eurocopa de fútbol, España o Italia? España, está pero claro. Si no tenéis equipo, prácticamente. No, hombre, aquí estamos en la radio, son todos españoles los que lo escuchan. Bueno, ha contestado primero, Javi. Tenemos aquí a los mandos a un argentino, sí, que, es, sí. Que son los que entienden de fútbol de verdad. No sé qué opinarás. Nosotros ya no pintamos nada, ya no jugamos más. No, nosotros no, estamos mal. Si no quiere mi previsión, ni uno ni otro, la verdad. Nos falta a los dos equipos algo de delantera. Pero bueno. El fútbol me suena a China, yo la verdad es que no. Sería una final. No me entero. Sería una final ideal, es España-Italia. Y bueno, aparte de tener fútbol, que yo creo que nos gusta a todos, pues montando un acústico en la casa de Sandro, la del Fabri o cualquiera de ellas. Y así para terminar, de Italia, ¿hincha de qué club son? ¿Son futboleros o no? De la Lazio. De la Roma. Pues muy mal. Pero si somos compañeros, ¿ves? A mí la política, el fútbol. Fútbol no, tampoco. Bueno, pero no se puede. ¿Ves? No me acordaba que eras de la Roma. Pero si te felicito cuando gana la Lazio y no te. Sí, bueno, ya. Qué bonito presenciar cómo una banda desaparece. Este es un buen momento. Sí, mira, que yo estuve solamente una vez en mi vida en una comisaría de policía y fue después de un derbi, de un Roma-Lazio. ¿Qué hiciste? Imagínate lo ¿Qué la gracia que me hace que este sea de la Roma. ¿Qué hiciste? No, sí, en aquellos tiempos sí, bueno, lo que hicimos, algo, ¿cómo se llama eso? De destrucción del mobiliario urbano. Pues. Pero bueno, pero no fue el delito. Actos vandálicos callejeros. Pero, claro, pero no, mira, yo pues, soy de la Roma porque nací de Roma, pero sí, el fútbol. Nada, nunca, nada, nada, nada. No, nada, no, nada. Me... ¿Algún deporte? Para, algo, para nada. Mí es un deporte. ¿Cómo puede un deporte hacer tan millonaria a la gente y tener un Producto Interior Bruto al igual de un país en su banco? Me parece absurdo. Bueno, flaco, porque no han visto cómo jugaba la Brujita Verón. ¡Oh, ¿sabes? Qué gran jugador! ¡Qué gran jugador! Si no se hubiera apasionado también. ¡Qué gran jugador! Jugaba muy bien. ¿Y tú, Cristina, eres muy hooligan? No, no, para nada. ¿Del Sporting? No. Yo, el Racing de fútbol, la verdad es que paso... Nada. Nada, nada. Pues nada. ¿Qué va a ser? ¿Algún deporte? ¿Alguna te final, a lo mejor? ¿Alguna final? ¿Pero algún otro deporte te llama la atención? ¿Te llama la atención algún otro deporte o algo? ¿Algún otro deporte? El golf, sí, sí. Es un deporte que suelo seguir. Muy divertido. Muy divertido. No lo juego, solo lo la veo. La vuelta, ¿no?, ciclista en verano para charlas estaba muy bien. Claro, eso está muy bien. Está bien. Pues nada, nos vamos a tener que ir, macho, porque hemos pasado un huevo. ¿Cuánto llevamos? Oh, como una hora y algo, ya no sé. Uy, qué guapo. No te preocupes. No sé con qué tema queréis que nos despidamos. Vamos a poner un tema esta vez de grabación. Uno que suene bien, ¿vale? A ver. ¿Os dejamos elegir? O no tanto, no sé. Lungosita, Nothing, ¿qué tenemos aquí? Lungosita, a mí es un tema que me flipa. Además, lo habíamos pinchado, fue lo primero que pinchamos de los Lost Fishes aquí. Pero también nos podemos despedir con Bella Ciao, si lo consideráis oportuno. ¿Podéis elegir? Sí. A ver. Pero yo creo que esa es una decisión que tienen que tomar los responsables de la radio. Vale. Lungosita. Porque como Lungosita, que lo llevo diciendo mal todo el rato, que si para despedirnos nos contáis un poco de qué va el tema. El tema de Lungosita es como si un perro callejero fuera andando y olisquea lo que está en la calle. Y entonces se da cuenta este perro que la mar está contaminada, que la sociedad se está siempre más mezclando. Bueno, es un tema que espacia un poco en lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, yo veo niños de 5 o 7 años que dicen un montón de palabrotas, por ejemplo, tanto por decirlo, una maleducación que está yendo siempre más allá, un desentendimiento con lo demás, no te importa nada del mundo donde estás, lo ensucias, bueno, y este perro anda y cuenta esto. Digamos que es un texto revolucionario barra reaccionario, para decirte la broma. Sí. Bueno, pero en alguna parte es optimista la letra. Porque, sí, sí, sí, también. Vale. Buena definición. Y a mí me parece un tema, como decía antes, con mucha luz. Me parece un tema muy alegre y de los que más me gustan del grupo. Además, cuando lo pusimos, que estábamos en contacto por Instagram, me dijiste, Fabricio, que te alegrabas de que hubiese elegido ese tema porque te definía bastante. Mucho. Sí, de hecho, si nos despedimos con Lungosita, no sé aquí la parte española del grupo qué opina, pero yo feliz. A mí me encantan todas las de los fishes, así que... Tú eres el diplomático, Javi es el diplomático. Sí, y Luis está aquí tan tranquilo que no dice nada. Yo lo hago aquí lo que diga la mayoría. Muy bien, así me gusta, a mí me gusta. Bien, pues nos despedimos. Os quedamos aquí el próximo lunes con todos vosotras, con todas vosotras, con todos vosotros. Lost Fishes, muchas gracias por venir. Ha sido un super placer. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer.